edición verano, calculo que hasta fines de febrero, cuando hay vamos a retomar este formato que da origen al programa, de ir mezclando algo de las bandas conocidas con bandas emergentes o bandas no tan conocidas a nivel nacional, pero que desde hace años que andan dándonos mucho placer de lo musical arriba del escenario. Comenzamos el programa de hoy recordando, bueno, ese primer gran disco que fue luego de la separación de Patricio Rey, su redondito de ricota, ese disco que fue El Tesoro de los Inocentes, que en diciembre de 2004 salía a la luz y a partir del 2005 comenzó a estar arriba de los escenarios. Y que para mí es un disco que marcó muchísimo a las nuevas generaciones que no tuvieron la posibilidad cronológica de estar presente en los últimos recitales de Patricio Rey, pero que siguieron al Flaco Sky, siguieron a Indio Solari, y hoy están escuchando también a Los Decoradores, a Walter Sidoti. Creo que es un muy buen disco conceptualmente, musicalmente es una aplanadora, y este tema que hace un par de años tuvo una reedición en formato de video, con toda una gráfica y una visual que acompaña la letra de lo que significa, lo que significó históricamente el caso del Pabellón Séptimo, de ese incendio y ese dejar morir a presos comunes en la cárcel de Villa Devoto, que en 2014 fue llevado dentro del juicio que se le venía dando a esto que sucedió en el año 78 en Villa Devoto, fue caratulado como delito de lesa humanidad, y Emilio Solari hace un tema que se basa en crónica de muertes silenciadas, Villa Devoto, 14 de marzo de 1978, de Elías Neumann, y que tiene ahí una parte de un diálogo entre uno de los detenidos, Pablo, que muere en el incendio, junto con Horacio, otro de los detenidos, y también hay un amigo que Indio Solari tiene, que es Luis, que en su momento, en el año 90-91, le dedica a Toxic Taxi también. Creo que es un tema que a mí realmente en vivo me lleva a esas situaciones, y que hoy en estos días que estamos recordando los 39 años del retorno de la democracia, es necesario repensar la política carcelaria de nuestro país. Vamos con Pabellón Séptimo de Indio Solari y Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. Esto lo dije anoche también cuando hicimos esta canción. Más de uno de los que estamos acá tendremos algún amigo, algún hermano que está en prisión. Esta canción no es para ellos, porque melonear cuando se estás adentro no es bueno. Es para que nosotros nos demos cuenta que están sujetos al pésimo infierno. Es una canción nada más recordatoria de una masacre que hubo. El pabellón Estoy quemado, voy en camilla por el Salaberry. Voy a tratar de hacer conducta aquí para arrancar antes que mis pulmones. Si va a pasar algo conmigo, quiero que sea en libertad ya afuera. Y nada más, irme y nada más. No quiero ver más esa llavero, ni mirar la pared si el pasar la grita para taparte mi dos y lamento. Ya nunca más, ya nunca más. Pasaba este tema del disco Bingo fue el tesoro de los inocentes, Bingo fue el, y también para recordar que el viernes 9 se salieron a la luz así dos nuevos temas de los marsupiales extintos, así que aquellos que quieran escuchar lo nuevo de Indio Solari, pasen ahí por las redes sociales a escuchar los nuevos temas, que bueno, esperemos, uno sueña todavía con volver a ver en vivo al Indio una vez más, alguna vez. Continuamos con el programa, continuamos con bandas emergentes, nos vamos para la ciudad de Villa María, Black Betty. Qué buena banda, desde el 2018 en Villa María alrededores, hay una banda de rock que realmente... suena muy bien. Esto es Black Betty, un tema grabado hace unos meses en vivo. Y ahí, disfruten, disfruten de esto. Oh, pasaba Black Betty, Glenda Blanco en la voz, Rodrigo el Rorro Moral en guitarra, Marco Ferrari en guitarra, Luciano Gianinetto en el bajo, Iván Stubin en la batería, de 2018 más o menos que esta banda anda sonando por los escenarios de Villa María y alrededores, y la verdad que es que qué muy buena banda, Black Betty, qué buena banda. Espero en un momento lo que uno espera siempre, y ese deseo de escucharlos en vivo en algún momento. Espero ver esta banda y fotearlos en algún escenario pronto. Continuamos con más bandas emergentes de Villa María. Nos vamos para el sur, nos vamos para Comodoro Rivadavia. Ahí en noviembre de 2020 comienzan como a dar forma entre algunos amigos que ya venían juntándose y dan origen a esto que es Bichos de Seda. Nos encontramos vos y tu espada, con la que siempre me defendiste. Matamos a sangre lenta y ahí te moriste. No te arrepientas que siempre estuve en los consejos fuertes del alma. Con los ojos abiertos miraste y pensamiento feo siempre mandaste. Hojas que trae el viento, ya no existo en los versos de tus besos. Poco a poco, no me niego ni me asombro. Somos hijos de un tesoro, y los mares ya no brillan. Sobre el pecho descansa mi amor. Muda y soleada, nos encontramos vos y tu espada, con la que siempre me defendiste. Matamos a sangre linda y ahí te moriste. Te arrepientas que siempre tuve los consejos fuertes del alma, los ojos abiertos, mirate y pensamiento feo. Solo no te encuentro ni en las hojas. pasaba de Comodoro Rivadavia, Fabián Domínguez en la voz, Mauricio Ibarra en guitarra, Rodolfo Ducateau en el bajo, Gerardo Alcoba en la batería, Bichos de Cera que están presentando temas propios, que andan ahí haciendo un poco de rock, reggae, funk, ska, una banda que tiene mucha influencia, muy, muy variada influencia musical, y que desde el sur están comenzando a sonar y querer hacerse escuchar en el resto del país. Estoy desde Comodoro Rivadavia, Bichos de Cera, otra de las bandas que recomendamos desde este programa. De allá, del sur, nos venimos para Villa Mercedes. Villa Mercedes, otro de los, como de los puntos del centro del país, que viene generando mucha producción musical muy buena, con la posibilidad de grabar algunos videos en vivos con audios de muy buena calidad. Esto es Noctámbula desde Villa Mercedes. Y ahí pasaba Noctámbula, una banda de Villa Mercedes que en septiembre de 2018 comenzaban a presentarse haciendo un debut en la escuela 431 del barrio Jardín del Sur, y ahí siguen, siguen arriba de los escenarios, este power trio que tiene a Tim Sarrieta en voz y guitarra, Kelly Abuso en el bajo y Jorge Camargo en la batería, de Villa Mercedes. Qué buena banda, qué buen rock que hay, Villa Mercedes, Villa María, Río Cuarto. La verdad que hay una producción musical muy muy interesante, y también acá en el noroeste también hay algo que está sucediendo. Tal vez no tiene esa contención ni ese acompañamiento por parte de los municipios, pero en forma autogestiva también se hace muy buen rock en el noroeste de Córdoba. Esto es lo nuevo del Colo Unzué, Lucas Unzué, chango que de Cosquín, Santa Fe. Cuando uno escucha su historia, como que anduvo por varios lugares, ahora anda, está viviendo en Cruz del Eje y está grabando junto ahí con el Willy, un amigo productor, gran bajista, y este pibe está haciendo una música en formato solista muy interesante. Esto es lo nuevo de Colo Unzué, que está recién salidito en las redes sociales. Buscar qué pasaba Lucas Unzué con el Willy Oliva en el bajo y en la producción musical, y con Miquel Rodríguez en la percusión y los videos de un amigo de Juan Cruz Rivero, que estuvo filmando estas producciones musicales que están ahora saliendo. Esto se estrenó hace poco, y que bueno, veremos para dónde lo va llevando al Colo Unzué en su búsqueda como solista. Esperemos también poder verlo en algún escenario durante esta temporada. Desde Cruz del Eje nos vamos a seguir escuchando un poco de bandas emergentes. Esto se llama Las Luces que Tocan la Tierra. La voz de Rocío Contreras para esta banda. Bueno, escuchen lo que es esto. Flotando en humos, perdiendo sentido, cayendo en un vacío, envueltos de rayos, frenando apuros. No caigo en el tiempo, sigo siendo un lapso entre tus pasos. Y esto que pasaba, Las Luces que Tocan la Tierra. Rocío Contreras en el bajo y la voz, Tomás Rochelle en guitarra, Elías en batería, desde la provincia puntana de San Luis Capital. Este trío que está sonando muy bien, que se está presentando en estos días en un encuentro de Power Trio junto con Noctámbula, la banda de Villa Mercedes que escuchábamos antes, y esto que realmente tiene que ver con lo que uno siempre plantea, la necesidad de que el Estado tanto municipal como provincial, se acompañen a los artistas locales, y el acompañar muchas veces tiene que ver con dar esta opción para poder hacer en vivo algunos temas con un sonido de calidad que permita tener un registro para poder difundir. Y esto creo que en varias ciudades y en varias provincias se viene haciendo, no es el caso acá del noroeste de Córdoba, pero sí en ciudades como Villa María, en Río Cuarto, en Villa Mercedes, hay algo también de San Francisco, Rafaela, muchas de las bandas que estuvimos pasando en el programa tienen su grabación a partir de darle esa posibilidad de los municipios, de las provincias, con grabaciones de buena calidad sonora. Ojalá en algún momento el norte de Córdoba también lo pueda hacer. Desde el norte de Córdoba nos vamos para el Capital Federal, para el Gran Buenos Aires, para escuchar a esta banda Reina Bohemia, un cuarteto que arranca en el 2006, que la pandemia generó una separación en buenos términos, porque hubo exigencias familiares con alguno de los integrantes, y que hoy Vero Spivak me estuvo ahí mandando unos mensajes diciendo que están ahí intentando rearmar la banda, que mientras tanto siguen haciendo algo junto con Gerardo Gavilán, con el guitarrista, haciendo algo más acústico, con producción de temas nuevos, y que esperan en cualquier momento volver a los escenarios a hacer rock. Esto es Reina Bohemia. Espero volver a verlos en vivo a esta banda. Espero verlos arriba en el escenario. Siempre me vas a encontrar. hasta el final. Pasaba Reina Bohemia, este tema fue grabado por Lavero Spivak en la voz, Gerardo Otto Gavilán en guitarra, Diego Coco en el bajo y Juan Matías Alberto, el Matu, en la batería. Y bueno, ahí se están reacomodando, está reconstruyéndose esta banda y la voz de Verónica es alucinante. Le mando un abrazo enorme y eso que uno siempre desea es ver a estas bandas en vivo. No hay nada más lindo que ver al rock, bandas de rock en vivo. ¿Qué quieren que les diga? Uno ama esos momentos de estar escuchando a las bandas arriba del escenario. Vamos ya entrando en la última parte de este programa y vamos nuevamente a celebrar los nacimientos, y en este caso el nacimiento del Rey Lagarto, el nacimiento de Jim Morrison. I'll give you all on a Y ahí pasaba un hermoso tema de los Doors, recordando y celebrando el nacimiento un 8 de diciembre de 1943 de James Douglas Jim Morrison, que fue parte, un ícono en cuanto a la poesía más que nada, y este tema que se incluye en American Prayer, un disco de estudio que aparece en el 78 y que incluye toda la música de los integrantes de los Doors, acompañados de poemas recitados de Morrison y también algunas grabaciones inéditas que habían quedado. Esta es parte de esas grabaciones, Roadhouse Blues, que fue grabada en el año 70, unos meses antes del fallecimiento de Morrison. Y siempre, siempre es lindo y necesario escuchar a los Doors. Cualquiera de sus discos es dejarse llevar por esa música. Vamos ya cerrando este programa, agradeciendo también, porque esto también después lo voy a publicar en las redes sociales, para que sepan, más allá que no lo saben, uno se nutre de algunas páginas de internet, entre ellos Truenos Metálicos, una muy buena página de heavy, de rock, sobre todo de Córdoba y a nivel nacional, que lo hacen ahí en La Falda, también de lo que es Santiago del Estero Rock, Catamarca Roquea, San Juan Rock. Hay muchas páginas en internet que están brindando información local. Catamarca, la de Catamarca es, a mí me ayudó muchísimo a poder comenzar a explorar todo lo que está ocurriendo en las provincias. También los contactos que uno va haciendo por las redes sociales, que mando un abrazo enorme a muchas bandas que agradecen este espacio que uno ofrece para que suenen sus temas, y que creo que es una de las funciones, de los ejes de toda radio comunitaria, dar un lugar, dar espacios para que suenen bandas que en los grandes medios de comunicación no tienen. Y me parece que en eso también uno apuesta, porque siempre me gustó escuchar bandas nuevas, siempre me gustó. Creo que las primeras experiencias del Cosquín Rock allá a principios del 2000, yo iba a ver más las bandas que sonaban, o sea, iba desde la primera hora a pasear, a escuchar bandas nuevas, íbamos a eso, no teníamos otra posibilidad. Y hoy lo que ofrecen las redes sociales, de poder ir explorando y escuchando bandas emergentes de todas las provincias, no hay que perderlo, porque hay mucho, mucho y de muy buena calidad. Lo que decimos siempre, lo que sostenemos siempre, la salida de la solución no es individual, la salida de la solución es colectiva. Recuerden que el próximo viernes el formato de verano de este programa, El Rock ha Muerto, Larga Vida al Rock, acompañando y difundiendo bandas emergentes. El próximo viernes, 9 de la noche, ya van a estar ahí las publicaciones, la difusión por las redes sociales. En vivo nos encontraremos tal vez el viernes, en el primer programa del formato verano, y si no, bueno, nos seguiremos escuchando, y en cualquier escenario donde haya rock, ahí me verán dando vuelta, cámara en la mano, foteando, haciendo registros y tratando de contenerme entre tirar al carajo la cámara y largarme a hacer pogo. Que tengan una excelente semana y que sea rock. Nos vamos con la hermosa Fabiana Cantilo. Nos reencontramos el próximo fin de semana. Abrazo de rock. Siente. libertad. Hoy desde la pampa hasta el oriente azul, rodando, canto sin parar. Sin final, cada nada, cada nada, no tendrá fin. Yeah.